Campaña contra el trabajo en negro y la precarización laboral. Para que el gobernador y el intendente hagan como Don Carlos. Artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza los derechos del trabajador. Condiciones dignas y equitativas de labor. Descanso y vacaciones pagados. Retribución justa. Salario mínimo vital y móvil. Igual remuneración por igual tarea. Protección contra el despido arbitrario. Estabilidad del empleado público. Organización sindical libre y democrática. Concertar convenios colectivos de trabajo. Recurrir a la conciliación y al arbitraje. Derecho de huelga. Seguro social obligatorio. Aportes jubilatorios. Protección integral de la familia. Y otros. Todos estos derechos están incluidos explícitamente y con estas denominaciones en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional todavía vigente. Por el pase a planta y el reconocimiento de la antigüedad. Informate, firma el petitorio y difundí.